Cherry por el chiquito no, que le duele, me arde. Dale que se la doy, yo se la doy, yo se la doy. Dale que se la doy, se la doy, se la doy. Dale que se la doy, yo se la doy, yo se la doy. Dale que se la doy, se la doy, se la doy. Date, date, date, todo de molito. Mi sangre.